Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Días de Preparación. Leo del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo número 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Un estudio profundo del Antiguo Testamento, a la luz de Cristo como Mesías, fue lo que unió a los discípulos en lo que llamamos la experiencia de la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. Se sumergieron en todo el Antiguo Testamento para descubrir asuntos impresionantes que ahora impactaron su corazón e impactaron todo el deseo que tenían de conocer a Jesús. Y por fin lograron entender la misión de Cristo. ¿A qué había venido al mundo? ¿Cuáles fueron los resultados? Y este elemento clave los unió a todos en cuanto a la unidad del conocimiento de Cristo. Por escudriñar el Antiguo Testamento, encontraron una unidad de conocimiento en cuanto a la obra del Mesías. Un segundo asunto que hicieron para prepararse y que permitió la unidad es que se pidieron perdón unos a otros. Se confesaron las faltas unos con otros. Se amistaron. Limaron todas las asperezas. Reconocieron sus equivocaciones y ahora encontraron la unidad en las relaciones. Ya van dos unidades: en el conocimiento de Jesús y en la manera de relacionarse unos con otros. El siguiente asunto es que ayunaron, que oraron, que alabaron durante 10 días en un lugar llamado el Aposento Alto. Y ese lugar se convirtió en un espacio de comunión y de consagración. Y ahora tenían unidad. No solamente unidad de conocimiento, ni unidad en sus relaciones. Tenían una unidad para poder predicar el Evangelio. ¿Qué fue lo que pasó? Encontraron la unidad en Cristo. El resultado fue que descendió el Espíritu Santo. Y ahora todos sabemos qué fue lo que sucedió. Fueron tomados, fueron usados, y el poder descendió sobre ellos y lograron cosas maravillosas en la predicación del Evangelio. Estos días de preparación de los discípulos deben servirnos a nosotros como un ejemplo fehaciente de lo que hoy tenemos que hacer. Es cierto, hay que ir a trabajar, hay que pasear, hay que tomar vacaciones, hay que resolver muchos problemas. Pero en medio de todo lo que hacemos, debemos darle un lugar a prepararnos para recibir el poder de lo alto. Solo entonces tendremos la unidad y estaremos listos para emprender todo el proceso de la predicación del Evangelio. Piénselo, ¿se está preparando usted para el descenso del Espíritu Santo? ¿En su trabajo diario está logrando no solamente metas y resultados económicos, sino también alcanzar a otros en el conocimiento del Evangelio? Preparémonos, porque estudiar la Biblia nos da unidad de conocimiento. Amistarnos y acercarnos unos a otros nos permite crecer en las relaciones y entonces el Espíritu Santo podrá obrar en nuestras vidas los milagros que necesita hacer. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, De Babel al Pentecostés. Leo del libro de los Hechos, capítulo número 2, versículos 5 y 6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Vamos a hacer una comparación muy detallada de qué fue lo que sucedió de Babel a Pentecostés y qué relación guarda estas experiencias con respecto a la unidad de la iglesia y del cielo con nosotros. Cuando pasó el diluvio, la tierra tenía un solo idioma, una sola lengua. Todos hablaban el mismo idioma hasta la Torre de Babel. Allí en Babel se formó una rebelión contra Dios. La gente desafió a Dios y como producto de ese desafío Dios dijo, voy a confundir sus idiomas. Y el resultado fue una desunión, porque ahora cada quien agarró sus cosas y se marchó por su lado. Y las gentes tuvieron que separarse de un lugar a otro porque ya no hablaban el mismo idioma. Ahora sí, vamos a Pentecostés. La experiencia de la iglesia primitiva ocurrió el milagro contrario. Debido a la unidad de los apóstoles, a su conversión y a las características de amor, descendió el Espíritu Santo. Cuando descendió el Espíritu Santo y vino el don de lenguas, entonces los idiomas diferentes ya no fueron un obstáculo o una barrera para la predicación del Evangelio. ¡Qué gran lección! Miren que en la casa, en la empresa, en la familia, en las comunidades, pensamos diferente, criterios distintos, pero eso no significa que tengamos que dividirnos. ¿Por qué no hablar el mismo lenguaje aunque tengamos diferentes posiciones? ¿Cuál lenguaje? El lenguaje del amor, el lenguaje de la concordia, el lenguaje de la unidad, el lenguaje del cumplimiento de una misma misión. Nos discutimos por cosas que de verdad no valen la pena y retardamos el crecimiento de cualquier aspecto empresarial y sobre todo el aspecto de la iglesia, peleando por el color que le vamos a echar a la pared de una iglesia, por el tipo de flores que hay que colocar. Y si venimos de este color de la ropa o este otro, deberíamos concentrarnos en otras cosas, en lo fundamental, en lo puntual. La historia de Babel demuestra que cuando uno se rebela contra Dios y va en contra de Él, eso produce falta de unidad. Pero cuando hacemos como los discípulos y la experiencia del Pentecostés, la búsqueda de los criterios y los días de preparación que ayer repasamos, entonces se encuentra la unidad. Hablemos el mismo idioma. Cuando digo hablemos el mismo idioma es, tengamos propósitos comunes, visiones comunes, misiones comunes, aunque tengamos criterios distintos. Entonces, podremos hacer avanzar cualquier proyecto que Dios ponga en nuestras manos, especialmente el proyecto de la evangelización. Nos queda el desafío de cambiar de Babel, de la confusión, al Pentecostés, diferentes idiomas, pero todos hablando el mismo lenguaje. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Confraternidad. Leo del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo número 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En particular, el tema de hoy tocó mi corazón. Me llenó de mucha esperanza y espero poder saber cómo compartir este sentimiento que tanto necesitamos para lograr la unidad en todo el sentido de la palabra y en cualquier institución. Los discípulos de la iglesia primitiva de quienes estamos hablando, y cuando digo iglesia primitiva, me refiero a la iglesia de los apóstoles después que Cristo asciende a los cielos. Comenzaron una obra para instruirse en grupos que se reunían en casas. Podríamos llamarlos grupos pequeños, grupos de familia y amigos, en donde se facilitó el crecimiento espiritual de los que ahora entraron a la iglesia. Así que el resultado de esa instrucción en esos grupos de familia de casa, donde recibían a otros amigos, creó una nueva comunidad, una comunidad interesada en el bienestar del otro y en buscar la unidad. Esto les permitió, por los resultados que uno lee en Hechos 2, 3 y 4, un desarrollo del sentido para poder identificar las necesidades de las personas. Un punto tan básico en la unidad y en el compañerismo. Esta era una nueva comunidad. Esto no se parecía absolutamente nada al grupo de seguidores que tenía Jesús antes de su muerte en el Calvario. Había una nueva sensación, había un nuevo elemento que los unía en el Espíritu del Señor. Todo como producto de la instrucción en grupos pequeños en las casas. Y vuelvo y lo repito, ese hecho de tener sensibilidad hacia la necesidad del otro logró resultados impresionantes. Hoy hemos perdido mucho del sentido de la sensibilidad del otro. Como yo estoy bien, como yo no estoy enfermo, y deberíamos acudir en auxilio siempre de aquellos que Dios cruza delante de nosotros. Esas son oportunidades para que uno comparta la ropa que tiene, la comida que tiene, el carro que tiene, las cosas que tenemos. ¿Qué más hacían? La Biblia dice que partían en las casas el pan. Esto debe referirse a la comunión, a la cena del Señor, la celebración de que Él murió por nosotros, Él resucitó y nos ha dado una nueva vida. ¿Cuál fue el resultado, cuál fue el origen, más bien, de toda esta confraternidad? Una sola. Ahora todos veían para el mismo lado. Veían hacia Cristo. Dejemos de ver tanto beneficio personal. Nos acomodamos muy rápido. Buscamos nuestro propio bienestar por orgullo, por lo que sea. Y dejamos de ver las necesidades de los demás. Si vamos a avanzar en la predicación del Evangelio, necesitamos aprender muy bien estas lecciones de confraternidad, de unidad, para tener la bendición del Espíritu Santo. Propóngase esta semana a ser sensible a las necesidades de otras personas, a ayudarles. Y le cuento, le confieso, hay una enorme satisfacción en hacerlo. Se siente uno totalmente feliz y realizado. Y Dios devuelve en muchas bendiciones ese interés hacia los demás. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La generosidad y la codicia. Leo del libro de los Hechos, capítulo número 5, versículo número 2 y 3. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Hoy haremos una comparación entre dos personajes que son esposos y un tercer personaje que resultó ser uno de los diáconos nombrados en el tiempo de la iglesia primitiva. Los esposos son Ananías y Zafira, quienes deciden vender un terreno y donar el dinero para la iglesia, pero después se dan cuenta que no era una decisión de un corazón limpio. Es mucho. Quedémonos con una parte. Fueron donde los discípulos y devolvieron una parte, diciendo que en eso lo habían vendido en su totalidad. Esta acción de Ananías y Zafira, de la codicia, les costó la muerte fulminante de los dos. En el mismo día se murieron. En el mismo día se fueron al cementerio. Todo por mentir, y la base de fue la codicia. Esto contrasta con Bernabé. Bernabé era alguien originario de Chipre, una persona rica, poseía tierras y decide vender una de sus propiedades para beneficiar a la comunidad, y dio el dinero a los apóstoles. ¿Qué nos lleva a hacer obras como estas, como la de Bernabé? Miren, yo no he llegado a ese nivel. Quizás ayude a las personas, pero yo no he llegado al nivel de Bernabé. Y podría decir: Señor, ¿y si vendo la casa que tengo? ¿Y si vendo el carro que tengo? ¿Y si salgo de esto? Entonces, ¿a mí qué me va a quedar? Todos aquellos que tenemos que devolverle a Dios el diezmo y la ofrenda, y siempre pensamos que nos vamos a quedar sin nada, somos codiciosos. Y nos vamos a perder. No importa cuántas oraciones haga, porque cuando usted se queda con el diezmo y con la ofrenda, no se perdona solo con orar, se perdona con devolver lo que le pertenece a Dios. La generosidad era un fruto del Espíritu Santo obrando en Bernabé. ¿Cuánto quiero llegar a ese nivel? ¿Cómo quiero llegar a ese nivel de Bernabé? Bueno, si quiero llegar, tengo que tener más comunión con Dios y permitir que su Espíritu obre en mi vida y obre en mi corazón. Hoy vemos en estas acciones que logran la unidad. Hermanos que estaban pasando problemas, penas terribles, por causa de deudas, por causa de hambre, Y ahora viene un hombre generoso, vende unas tierras que son su herencia y las entrega para que otros estén tranquilos y tengan con qué vivir. Mi petición hoy, Señor, ayúdanos a entender a través de Bernabé y de tu Santo Espíritu que ser generosos no es quedarse pobre con nadie. Es más, cuando devuelvo el diezmo y la ofrenda al Señor, no soy generoso con Él, le estoy devolviendo lo que a Él le pertenece. Seamos generosos con las personas. Dé lo que pueda. Cariño, amor, buen trato, dinero, comida, de lo que tiene. Y Dios multiplicará en bendiciones toda nuestra preocupación por los demás. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Recuerden a los pobres. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 1 y 2. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo les escriba, pues conozco su buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Estoy leyendo un reconocimiento que Pablo le hace a la gente de Macedonia y de Acaya con respecto a un incidente que había ocurrido. Los hermanos de Jerusalén estaban pasando hambre. Esa hambre ya había estado profetizada, un profeta les anunció, y entonces se regó la noticia tiempo después en el Asia Menor de que los hermanos de Jerusalén iban a sufrir de una hambruna y que necesitaban ayuda. Así que Pablo dice aquí, ellos ya están listos, desde el año pasado están listos. Están recogiendo víveres, están recogiendo ayuda, y eran iglesias que no eran ricas, pero dieron de manera generosa. La muestra más poderosa de la unidad es la generosidad entre nosotros. El diccionario dice que generoso es una persona que da a los demás de lo que tiene sin esperar nada a cambio. Eso es ser generoso. Pero quiero que noten un detalle interesante. Macedonia, Acaya y muchos otros lugares de donde se envió ayuda a Jerusalén quedan en el Asia Menor. Esa es una región gentil. Ahora, si usted lo nota, encontramos a gentiles ayudando a judíos. Y eran los judíos los que siempre habían discriminado a los gentiles y los habían dejado fuera del amor de Dios y fuera de la predicación del Evangelio. Cualquiera, sin tener el toque del Espíritu Santo, hubiera dicho, ajá, con que ahora los que nos ofendieron y nos discriminaron toda la vida, ¿necesitan ayuda? Pues no se la vamos a enviar, se merecen el castigo de Dios. Qué lejos de ese sentimiento. No devolvieron mal al que le había hecho el mal. Devolvieron bien a quienes los habían tratado mal. La mayor muestra de conversión de una iglesia se llama la unidad. Y la unidad se nota cuando tenemos generosidad. Pablo dice, recuerden a los pobres. Cristo dijo, a los pobres siempre los van a tener, porque los pobres son una bendición. ¿Por qué son una bendición? Para que uno los pueda ayudar. Yo no voy a juzgar quién es pobre y quién no es pobre, porque hay distintos tipos de pobreza, ni por qué llegó a esa situación. No voy a juzgar. La gente cuando necesita ayuda, hay que dársela. Y muchas veces un regañito y un llamado de atención para que aprendan a usar su dinero y a ser educados en administrar es necesario. Pero no devolvamos mal al que nos ha hecho mal. Vuelvo y lo repito, la mayor muestra de conversión es la unidad. Y la unidad se nota a través de la generosidad. Que Dios nos ayude a estar unidos, a ser generosos unos con otros. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Leo del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo número 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta semana hemos recorrido la experiencia de la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, cuando Cristo se va al cielo, como un testimonio de varias cosas. Poder porque leyeron la Biblia de su tiempo era el Antiguo Testamento, porque oraron, porque promovieron la comunión, promovieron la unidad, promovieron la armonía entre creyentes, no importa cuál haya sido su origen, eran de orígenes diferentes. No hay nada que sustituya al cristiano para crear un vínculo entre un creyente y otro. Eso lo hacemos nosotros, ser un vínculo de unidad. Esa misma experiencia deberíamos tener hoy en nuestros días. Miren que la generosidad de parte de los creyentes fue el resultado de que les vino el Espíritu Santo. Y les vino el Espíritu Santo porque hubo una conversión. Y dice la Biblia que eran de un corazón y de un alma. Es decir, un interés común los dominaba. El éxito de la misión que les había confiado. Pero estuvieron dispuestos a saber, a entender y a vivir que ese éxito estaba por encima de su amor al dinero, de su amor a los bienes, del amor al orgullo propio. Y que a menos que lograran unirse como un gran equipo, no podrían salvar absolutamente a nadie ni cumplir con la misión que Jesús les había encomendado. Así va a ser cuando el Espíritu Santo tome posesión de la vida de aquellos que permitamos que el amor de Cristo inunde nuestros corazones. Miren, el dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que Dios ha puesto en nuestras manos es con un solo fin: promover la obra del Evangelio. Es decirle a la gente, Cristo está por venir y necesitamos cambiar nuestros hábitos y nuestro estilo de vivir. Porque Dios está a punto de terminar con la malograda historia de este mundo y de comenzar una nueva historia con nosotros, pero con una nueva experiencia y una nueva conversión. Nada, nada, absolutamente nada va a cambiarnos a menos que vayamos todos al mismo lugar, y ese lugar se llama Jesús. Deberíamos experimentar lo que la iglesia primitiva experimentó, la unidad en Jesús. Y el resultado de esa unidad fue un crecimiento exponencial en la ganancia de otras personas para venir a tener la experiencia cristiana. Por eso es que vamos tan lento. Por eso es que nos hemos retardado tanto, porque le damos más tiempo y más importancia a aquellas cosas que van a hacer que nuestra vida se pierda y no en aquellas que construyen una relación personal con Dios. Más Biblia, más oración, más comunión, más amor, más desinterés en nosotros, interés en los demás, más sincero deseo de servir a Dios a través de una experiencia que filtre por el Espíritu del Señor. Que la experiencia de los apóstoles en la iglesia primitiva nos facilite tener la unidad y el criterio del amor para terminar la predicación del Evangelio. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.